Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 43, programa 43 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que reseñamos, en el que criticamos libros, fanzines, boletines, etc. También gustamos de entrevistar a colectivos o individualidades que tengan cosas interesantes que comentarnos, o por lo menos que nosotros creamos interesantes. En el anterior capítulo desempolvamos las banderas revolucionarias y nos fuimos en una máquina del tiempo a Rusia en la época de 1905-1917. Y os hablamos muy pormenorizadamente de un libro llamado Por el pan, la tierra y la libertad, de Julián Vadillo Muñoz, que en este libro nos habla del movimiento libertario o movimientos de corte anarquizante empieza hablando de los nihilistas rusos y pasa el conato revolucionario de 1905-1917, etc. Hoy vamos también a enarbolar otro tipo de bandera revolucionaria, que es la bandera del veganismo. Os vamos a hablar del libro del conocido autor Gary Francione. Este libro, escrito a medias por Gary L. Francione y Anna Charlton, se llama Derechos Animales, el enfoque abolicionista. Y no tenemos claro la fecha de la edición. En el libro indica que está editado por la editorial Exempla, en 2015. Pero buscando más información, nos salen fechas del 2018. Como ya hemos dicho, Derechos Animales, el enfoque abolicionista es el libro que vamos a analizar o a resumir hoy. De Gary Francione tenemos en castellano otro libro, también con Anna Charlton, llamado Come con conciencia, 2. Un análisis sobre la moralidad del consumo de animales. También tenemos otro par de libros llamado Introducción a los derechos animales, Tu hijo o el perro, y Lluvia sin truenos, la ideología del movimiento de los derechos animales. Estos dos últimos están editados en castellano, pero de una forma, no sé cómo llamarlo, de una forma no autorizada por Francione, pero que creemos de gran interés. Como os decimos, el libro que nos ocupa, el libro que está sobre nuestra mesa de trabajo, Derechos Animales en Enfoque Abolicionista, lo definiría como más que un ensayo en profundidad, que en cierta forma lo es, una especie de manifiesto de la cosmovisión abolicionista de estas dos autoras. Habíamos pensado en realizar nosotros mismos un resumen del libro, una esquematización del libro, pero hojeando cómo está esquematizado el libro, hemos creído más conveniente leer los pequeños resúmenes que hay al principio de cada capítulo, de cada punto del manifiesto, que son 6, así que vamos a pasar a leeros el primero. Principio 1. Los abolicionistas sostienen que todos los seres sintientes, humanos o no humanos, tienen un derecho, el derecho básico a no ser tratado como propiedad de otros. El resumen, renglón seguido, sería el siguiente. Los animales son clasificados como propiedad y son usados exclusivamente como recursos para los humanos. Aunque aseguramos considerarlos como poseedores de valor moral y no como meras cosas, su estatus como propiedad significa que no tienen valor moral, tan solo tienen valor económico. Reconocemos que tratar a los humanos como propiedad es incoherente con el reconocimiento de que son miembros de la comunidad moral. Aceptamos como principio fundamental que a todos los humanos, independientemente de sus características particulares, se les debe otorgar el derecho moral básico de no ser una propiedad. Sobre este principio descansa la condena universal de la esclavitud humana. El estatus de los animales como propiedad significa que los animales son considerados cosas, independientemente de que lo digamos en el sentido contrario. No hay manera de distinguir humanos de no humanos que pueda justificar el negar a todos los seres sintientes no humanos el mismo derecho que concedemos a todos los humanos. Debemos reconocer que todos los seres sintientes son iguales en cuanto al propósito de no ser usados exclusivamente como recursos humanos. El enfoque abolicionista sostiene que todo el uso de animales, sin importar cuán supuestamente, entre comillas, humanitario sea, está moralmente injustificado. Este sería un resumen del primer principio abolicionista o de la cosmovisión abolicionista que defienden estos dos autores. Pasamos a leeros el principio 2. Los abolicionistas sostienen que nuestro reconocimiento de este único derecho básico, que debemos abolir y no simplemente regular, la explotación animal institucionalizada, y que los abolicionistas no deberían apoyar campañas de reforma del bienestar animal ni campañas monotemáticas. Reconocer el derecho de los animales a no ser usados como propiedad requiere abolir la explotación institucionalizada de los animales no humanos, y no solo regularla para hacerla más humanitaria. Los abolicionistas rechazan las campañas de bienestar animal. También rechazan las campañas monotemáticas. Una clase particular de campañas regulatorias que caracteriza ciertas formas de explotación animal como diferentes y peores que otras formas de explotación animal, y sugiere implícitamente que esas otras formas de explotación animal son aceptables. Tanto las campañas de bienestar como las campañas monotemáticas en realidad promueven la explotación animal y resultan en alianzas entre supuestos defensores de los animales y explotadores institucionalizados. Antes de proseguir con esta pequeña lectura de los resúmenes, creemos muy, muy interesante, muy enriquecedor ahondar en los conceptos que desarrolla en otras obras Francione, como por ejemplo el bienestarismo, el neobienestarismo, las campañas temáticas. Aquí está muy resumido, muy esquematizado en el capítulo 2 o principio 2, así que recomendamos, por ejemplo, Lluvia sin truenos, de Francione, traducido de forma así un poco alegal, por decirlo de alguna forma. Proseguimos. Principio 3. Los abolicionistas sostienen que el veganismo es el punto de partida moral y que la educación vegana, creativa y no violenta debe ser la piedra angular de una defensa racional de los derechos animales. Los abolicionistas abrazan la idea de que hay veganismo y hay explotación animal. No hay tercera opción. No ser vegano es participar directamente en la explotación animal. Los abolicionistas promueven el veganismo como punto de partida moral o imperativo moral. y como la única respuesta racional al reconocimiento de que los animales poseen valor moral. Si los animales importan moralmente, entonces no podemos tratarlos como mercancías ni comerlos, vestirnos con ellos o usarlos. De la misma manera que alguien que promoviese la abolición de la esclavitud no podría poseer esclavos. Un abolicionista con respecto a la esclavitud animal no puede consumir productos de origen animal. Para un abolicionista, el veganismo es una cuestión de justicia fundamental, puesto que el enfoque abolicionista es un movimiento de base. Abogar por el veganismo como principio de justicia fundamental es algo que no requiere grandes y adineradas organizaciones benéficas, ni, entre comillas, líderes. Es algo que todos nosotros, y añado yo nosotras, podemos hacer y que debemos hacer como movimiento de base. Cada uno de nosotros debe ser un líder. Bueno, esto, aquí voy a hacer una matización, que esto de líder no suena muy bien. Pero bueno, es lo que dice Francione. No estoy de acuerdo yo, que aquí en el programa no somos muy de pro líderes. Principio 4. El enfoque abolicionista vincula el estatus moral de los no humanos con la mera sintiencia y no con ninguna otra característica cognitiva. Todos los seres sintientes son iguales en cuanto al propósito de no ser usados exclusivamente como recurso. La sintiencia es consciencia subjetiva. Hay alguien que percibe y experimenta el mundo. Un ser sintiente tiene intereses, es decir, preferencias, voluntad o deseo. Si un ser es sintiente, entonces eso es lo que es lo único necesario y suficiente para que el ser tenga derecho a no ser usado como un medio para fines humanos. El reconocimiento de este derecho impone a los humanos la obligación moral de no usar a ese ser como un recurso. No es necesario que el ser sintiente tenga características cognitivas similares a las humanas para que sea concedido el derecho a no ser usado como propiedad. Aquí voy a hacer un par de notas de pie de página que creo que pueden aportar información sobre qué es la sintiencia. Recomendaríamos encarecidamente que visitéis la web de Ética Animal, donde ahí se explica más en detalle qué es esto de la sintiencia, qué se diferencia simplemente percibir estímulos, la consciencia, etc. También nos gustaría matizar que las características cognitivas similares a las humanas sería matizable, voy a matizar otra vez las palabras de Francione, características similares a la mayoría de los seres humanos, no todas. Principio 5. Los abolicionistas rechazan todas las formas de discriminación humana, incluyendo el racismo, el sexismo, el heterosexismo, el edadismo, el capacitismo y el clasismo, de la misma manera, que rechazan el especismo. El enfoque abolicionista sobre los derechos de los animales rechaza el especismo, porque al igual que el racismo, el sexismo, el heterosexismo y otras formas de discriminación humana, utiliza un criterio moralmente irrelevante, la especie, en el caso del especismo, para menospreciar y devaluar los intereses de seres sintientes. Pero cualquier oposición al especismo tiene sentido solamente como parte de una oposición general a todas las formas de discriminación. Es decir, no podemos oponernos al especismo, pero pretender que, como defensores de los animales, no tenemos una postura sobre estas otras formas de discriminación. No podemos decir que consideramos que la especie es un criterio moralmente inaceptable usado para menospreciar o devaluar los intereses de los no humanos. nuestra oposición al especismo requiere que nos opongamos a toda discriminación. Pasamos al principio 6, capítulo 6. Los abolicionistas reconocen el principio de la no violencia como principio central del movimiento de los derechos animales. El enfoque abolicionista promueve la no violencia porque entiende el movimiento por los derechos de los animales como una extensión del movimiento pacifista que incluye el interés por los animales no humanos. Además, dado que la mayoría de la gente participa en la explotación animal, no existe un modo coherente de distinguir a los explotadores con el fin de justificar la violencia. Finalmente, puesto que existe una explotación generalizada, no se puede entender la violencia más que como una reacción patológica a lo que es contemplado normal. La única opción real es, a nivel individual, adoptar el veganismo como punto de partida moral y, a nivel social, implicarse en la educación vegana creativa y no violenta desde una perspectiva abolicionista. Estos eran los 6 principales bloques o capítulos o principios del libro. Luego tiene algunas puntualizaciones, algunas notas, etcétera, etcétera. Aquí el último capítulo 6 también puede ser algo polémico, ya que aquí no define qué es la violencia. Violencia sobre personas, violencia sobre centros de explotación, etcétera. Así que también puede ser polémico, aquí no vamos a poner pie de página, solo vamos a añadir el pequeño comentario de que puede ser un capítulo un poco polémico. Y esto ha sido, ya hemos finalizado este podcast, este capítulo 43. Instaros a que investiguéis un poco, a que leáis este libro y tras leer este libro investiguéis un poco en la obra de Francione, que es muy muy interesante. Muy interesante su enfoque de persona no humana, algo que sería contrario a una cosa en términos de ética normativa, ética moral, no sé cómo denominarlo. Finalizamos ya, desearos salud, y agua fresquita, y nos escuchamos en el próximo capítulo.